pedo se acabó allá, pero pienso que hay algo mal. Pero pienso que hay algo mal. ¿Cuántos años sin querer verte? Este clima tan raro se hace más feo y vaya donde vaya siempre me da igual. Siempre me da igual. Necesito un giro, necesito un giro, que esta condición no la soporto más. Dar un giro, que esta situación me consume el corazón. Me hablaron de ti, no quise saber nada, no entiendo por qué me mentí. Engañé a mi familia, engañé a mis amigos y en estudios que te quería a ti. Le mentí a mis vecinos y a congregaciones, me mentí a mí mismo. Basta de mentir, basta de mentir. Pero pienso que hay algo mal. ¿Cuántos años sin querer conocerte? Este clima tan feo se hace espantoso. Vaya donde vaya no puedo evitar mentir, no puedo evitar mentir. ¡Basta! Es urgente un giro, es urgente un giro. Basta ya, sin ti ya no puedo vivir. Urgente un giro, urgente un giro. Sin ti en mi corazón ya no quiero vivir. Sin ti ya no puedo vivir. Urgente un giro, urgente un giro. Sin ti en mi corazón ya no quiero vivir. ¡Dios! Gracias, sin ti mi corazón ya no puedo agradecer esta condición que me consume el corazón. Hasta aquí llegó. Es urgente un giro, basta ya, date cuenta lo que sufro. Un giro ya, basta ya, hasta aquí terminó.